en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Se han cumplido casi 4 meses ya de la desaparición en Córdoba del joven Facundo Rivera Alegre, de 20 años de edad. Y pocas horas atrás, su madre prestaba testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Precisamente, quien la integra, la diputada nacional Carmen Nebreda, está en línea. Le agradecemos este contacto con el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y le pedimos que nos haga un resumen del testimonio que se escuchó y de lo que piensa en torno a este caso. Bienvenida, diputada. Buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación y gracias a la Defensoría del Pueblo, quiero decirle. Evidentemente, este caso, como usted lo relata, el 19 de febrero, Facundo Rivera Alegre va a un baile de cuartetos de Damián Córdoba en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y desaparece a la salida en un tramo en el cual a la mitad del recorrido está la central de policías. La mamá desde un primer momento plantea ella culpa a la policía directamente porque era un joven hostigado por las fuerzas policiales, y personalmente realmente tomé el caso y me preocupé porque es imposible que en la democracia una persona desaparezca y que nadie pueda dar cuenta. Por lo tanto, mi rol en este caso es exigirle tanto a la justicia como a la policía de Córdoba que se encuentre a Facundo Rivera Alegre. Y también hemos lo digo acá porque es necesario reconocer, hemos recurrido a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que el día viernes pasado nos atendió en Córdoba, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, ayer recibimos a la mamá Viviana Alegre y su abogada aquí en la comisión. Quiero destacar que también la Defensoría del Pueblo nos acompañó en la comisión con la presencia de la doctora Daniela Pierce y el doctor Mariano García Blanco, y estamos aunando todos los esfuerzos. Realmente fue muy conmovedor lo de ayer, porque además estaba también los familiares de un joven cisnero que fue muerto a golpes en la penitenciaría de San Martín. Escuchar los relatos de familiares que son víctimas de la violencia y fundamentalmente las cuestiones que tienen que ver con la condición social, ¿no? Es decir, la mamá de Facundo habla claramente de la portación de rostro, porque era un chico que lo único distinto que tenía a un joven de 20 años, no, según ella, no había problemas familiares, no había problema económico, trabajaba, estudiaba arquitectura, trabajaba, le gustaban los cuartetos, tenía una banda de cuartetos y se tenía el pelo de rubio. Uh-huh. Y lo llamaban por eso el rubio del pasaje. Ajá. Realmente escuchar a una mamá que plantea que cada vez que salía su hijo volvía con moretones y con golpes y no tiene ninguna causa, con dos contravenciones en la policía, conmueve. Creo que hemos logrado, por un lado, me parece que esta Cámara, a través de la Comisión de Derechos Humanos, le pone otra cara y otra sensibilidad a lo que son los problemas para la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Es decir, la ciudadanía es un lugar donde pueda decir, mire, me escuchan. Por cierto, que vamos a hacer una declaración donde realmente se ponga que todas las fuerzas, policiales de todo el país, la República, estén bajo los mandos políticos, porque esto es una de las cuestiones, los reclamos más serios que tiene la sociedad. Y evitar repudiar todo la violencia institucional. Esto es lo que se tomó ayer, y realmente creo que lo más importante es que pudieron tanto unos como otros ciudadanos que representaban estas dos víctimas, entender que los distintos sectores, las distintas instituciones de la nación, coordinadamente pueden dar más respuestas que separado. Claro que sí, esto es real porque se potencian unas a otras y, como usted bien dice, en el espacio de la democracia es intolerable que se proceda con esta mano militar que, nunca mejor dicho, recuerda viejos y desgraciados tiempos, ¿no? Sí, la verdad es que en un país que tiene tan triste memoria y tan triste pasado, y donde todos los días estamos hablando de juicios de lesa humanidad, que todavía en democracia aparezcan estos casos, yo le digo sinceramente, no estoy resguardando a nadie. Lo que estoy planteando, primero, no victimicemos a la víctima más, porque siempre se dice que empezamos a cuestionar, bueno, fulano, Facundo no era esto, Facundo no era lo otro, Facundo no era lo otro. Realmente, aún si Facundo tuviera alguna carga social o alguna cuestión que pagar en la sociedad, también merece un juicio. Claro. Un juicio justo y la ley y la pena que corresponda con la ley. Ni más ni menos. La aplicación de la ley. Y no que su cuerpo no aparezca. Y lo que sí realmente digo, que una persona sola, sin estructura, no puede hacer desaparecer por 4 meses un cuerpo tan fácilmente, ¿no? Ni más ni menos, ni más ni menos. Muchas gracias, diputada. Gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Estamos en comunicación con la doctora María del Pilar Rey Méndez, representante argentina de la unidad ejecutora del Plan Regional y presidenta de CONAETI, que es la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Un gusto, doctora, de tenerla en nuestro programa. Igualmente, muchas gracias. Bueno, hoy es un día más que significativo, ya que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y sabemos por su trayectoria, su experiencia y todo su compromiso con respecto a este tema, ¿qué reflexión le merece este día que se ha instituido como Día Mundial contra el Trabajo Infantil? Bueno, la primera reflexión fuerte es alarmarme por el impacto que está teniendo el tema del trabajo infantil en nuestra sociedad. Me refiero con eso a que ya no tenemos una sociedad que mira para el costado cuando hablamos de trabajo infantil. No tenemos que explicar por qué el trabajo infantil es algo negativo para la salud psicofísica de los niños y niñas en nuestra región y en el mundo. Y esto quiere decir que hemos logrado que se instale en nuestro país una política pública de prevención y erradicación de trabajo infantil. Y diría no solo en nuestro país, sino además en nuestra región. La otra cosa importante que hemos logrado es estar actuando por primera vez como un verdadero bloque regional en el combate al trabajo infantil en la zona Mercosur. Bueno, es un dato importante entonces que se haya visibilizado este tema, que la sociedad haya tomado otra actitud y otro comportamiento. De todas maneras, a veces en los paisajes urbanos seguimos viendo niños que realizan tareas que no les corresponde a su edad, porque ellos tendrían que estar o en sus hogares o estudiando o jugando. ¿Es así esta apreciación que a veces nos da la realidad? Sí, por supuesto. La verdad que nosotros, como decía anteriormente, celebramos que se haya instalado una conciencia en relación a la temática del trabajo infantil, porque sin lugar a dudas, este es el presupuesto para que se pueda encarar con éxito la lucha contra esta problemática social. Esto no quiere decir de ningún modo que hemos logrado erradicar absolutamente el trabajo infantil en nuestro país. Esto es un proceso que se lleva adelante día a día y paso a paso. Pero paso a paso con mucha firmeza, y eso es lo importante. El trabajo infantil es una problemática de muy larga data en Argentina y en el mundo. Yo siempre recuerdo que los primeros convenios de la OIT, cuando se crea la OIT en el año 1919, tuvieron que ver justamente con esta temática, poner un tope a la edad mínima de admisión al empleo por sector de actividad. Esos son los primeros convenios de la OIT en el mundo, allí por 1919. ¿Por qué? Porque ya después, en la posrevolución industrial, se advirtieron claramente los efectos perniciosos del trabajo infantil, del trabajo precoz de niños y niñas. Y esta es la gran reflexión que tenemos que hacer hoy y todos los días. El trabajo infantil, que es algo que dignifica al hombre, que es un bien tan preciado para todos los adultos, es algo absolutamente dañino cuando uno no está con la madurez psicofísica para poder realizarlos. En el trabajo infantil, a edades precoces, daña de modo irreversible la salud de los niños y niñas que la realizan. Y lo otro importante que a mí me parece destacar es la cuestión de los derechos. Cuando hablamos de trabajo infantil, estamos hablando de un derecho. Estamos hablando del derecho que tienen las personas desde que nacen a no trabajar hasta la edad estén preparados físicamente para hacerlo. Y eso me parece algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos como sociedad y esencialmente quienes se aprovechan del trabajo infantil. Doctor, ha sido muy clara en este concepto, además de felicitarla por la decisión de esta campaña en Mercosur, que está realmente haciendo un trabajo más que importante tanto en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, justamente para trabajar en este sentido y lograr definitivamente que no haya más trabajo infantil en nuestra región. Le agradecemos esto, vamos a continuar seguramente con otras notas, con otras entrevistas, para ver cómo evoluciona este proceso, que usted lo ha dicho tan claramente, que se habla de un proceso y en el día a día es una lucha y un trabajo constante. Yo le agradezco mucho y quiero destacar que el 25 de junio próximo se llevará adelante en Argentina, en nuestra Cancillería, la primera conferencia regional Mercosur del trabajo infantil, en la cual los ministros de trabajo de cuatro países de la región van a iniciar un documento. Es el proyecto de segunda declaración de presidentes Mercosur contra el trabajo infantil que se elevará a la cumbre de presidentes Mercosur los días 28 y 29 de junio. Y comentarles además, en conmemoración de este día, del 12 de junio, el 1 de julio se realiza una maratón por una niñez sin trabajo infantil que organizan el Ministerio de Trabajo, CONAETI y todas las empresas que integran la red de empresas contra el trabajo infantil en los Lagos de Palermo a las 10 de la mañana. Muchas gracias, doctora María del Pilar Rey Méndez, por su compromiso, por su trabajo y este compromiso que usted ha asumido tan fuertemente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por ocuparse de esta temática.